Ya estamos de vuelta. ¿Y volvemos o no? Sí, pues. Ya estamos de vuelta con el... Ahí sí, digo. Oye, este es un temazo, ¿no? Oiga, que estamos muy inspirados en la música. Bueno, ya. Volvamos a la tierra. De vuelta en la tierra. Estamos entonces en nuestro tercer bloque de la zona X, capítulo 12 y último. Exactamente. Nambu. Estábamos revisando un poco las weas que hemos pelado el cable. Estábamos revisando un poco las cosas que hemos conversado en todo este último tiempo y bla, bla, bla. Exactamente. Un poco recordando todo el tema de la marcha mundial. También. Ya estuvimos ahí viendo unos videos y toda esa cosa en los bloques anteriores. Exactamente. Estuvimos viendo los videos de Playing for Change. Y aquí teníamos otro. Sí, unos locos bailando y toda la vez. Exactamente. Y cantando Don't Worry, Be Happy. Don't worry. Típico. Ah, weón, mezclado con Ratchet ya una pelada de cable, más o menos. Es una cosa muy contagiosa. Claro. Bueno, pero como les contábamos, obviamente. Playing for Change. ¿Qué es Playing for Change? Exactamente. ¿Qué es Playing for Change, Leonardo? Dice aquí, paz a través de la música. Tú sabes inglés mejor que yo. Sí, esta página está en inglés, sí. Para los que no entiendan inglés, están medio cagados, parece, porque no sale ninguna opción para hacerlo. Veamos qué tienen. Dice noticias, Playing for Change. ¿Qué hay de acá? ¿Se uno aprieta acá? Nada. Entra a la acá, misma noticias. Página. Noticias. Pipi, Jonathan Walls. Eso es lo que... No tiene cara de llamarse Jonathan ella, po. No. Quack. Quack. Bueno, a ver, ahí está. Sale. Introducción. ¿Qué es Playing for Change? Dice que Mark Johnson te va a contar cómo empezó Playing for Change. ¿Y por qué? Bueno, es un video de esta cuestión, supongo así, y probablemente esté en inglés, así que no lo vamos a ver para no. Para no perturbar. No, bueno, no es lata, pero te invito sí a visitar esta página a los que exactamente que entiendan de esto y sino a los que no a informarse un poco, porque está muy simpática esta propuesta. Exactamente. Hay como ir uniendo ahí cultura, gente, a través de cuestiones así de volada y simple. Qué buena onda. www.playingforchange.com. Ahí tiene. Ya. Chao, más para estas páginas ridículas. ¿Qué más tenemos, Leonardo, de divertido para mostrarle a la gente? Mira, huevo. Ahí estamos. ¿Qué fome es que somos? Explorando. ¿Vamos con un tema? No. ¿Cómo que olvidémonos no? Olvidémonos de los temas. Ah, ¿sabías tú, Leonardo? ¿Qué? ¿Qué me va a decir? Que llegó una vez un niño a preguntarle a su mamá: mamá, mamá, ¿quién es mi papá? No sé, hijo, eres un niño probeta. ¿Qué es un niño probeta? Que probé tantos que ya no me acuerdo. No me esperaba ese final. Había una olla que no quería ser olla y terminó siendo olla a presión. Sí, señores, volvió con ustedes los chistes malos de Sebastián. Doctor, venimos porque mi esposa tiene 3 senos. Y el doctor dice: ¿cómo? ¿Y quiere que le extirpe uno? No, doctor, quiero que me implante otra mano. Excelente, excelente. Otro. A ver, ¿qué podemos contar de divertido? Cuente. Mira, llegaba un tipo y le preguntaba al amigo: oye, ¿tú te acostaste con tu mujer antes de casarte? ¿No? ¿Y tú? Y el otro le responde: bueno, yo sí, pero no sabía que iban a casarse. Oye, sí, nos falta eso, pues. Un gallego le dice a otro: Paco, te vendo mi reloj. El otro le pregunta: ¿qué marca? Y el amigo le responde: la hora, imbécil. Un tipo en una boda. Dale. Le comenta el de al lado: chuta, la novia fea. Y al lado le dicen: oiga, que es mi hija. Ay, disculpe, no sabía que era su padre. Oiga, soy su madre. Va un gallego y le dice a otro: hola, soy Paco, ¿y tú? Y el otro le responde: no, yo no. Saquemos este pelotudo. Vamos entonces con... disculpe, me estaba tragando el demonio del micrófono y ya toda la cosa. Sí, vámonos esta entonces banda... con un temita de los ochentas. Vámonos con un tema de los ochentas. Una banda que se llama Rat. Esto es... Rat. Round and Round. Como Rata. Y vuelta y vuelta, po. Y vuelta y vuelta, ya. Vamos con el tema entonces. El tema de Rata, vuelta y vuelta. Uh-huh. Esto es Rat. Round and Round. Rat and Round con Run. Sales, get it away. Whoop. ¡Ay, la volada! ¡Wow! Ya, pues, estamos de vuelta en este tercer bloque. ¿Claro? Sí, ando más perdido el teniente ahí. ¡De la zona X! Estamos comentando una weá más pelada de cable, weón. Cáchate, estas cuestiones. La abuela más fuerte del mundo, ponte tú. 84 años. Mis músculos a los 84 años. Wow. Penélope Thompson, que comenzó a hacer musculación con 70 años, ha sido elegida Mis Músculos. Wow. Esta es la portada de Noticias del Mundo. Al parecer de estos diarios medios locos, cacha, que hay una foto de un weón con un hacha, weón. Que vive con un hacha en la cabeza. El medio hachazo, weón. Se ve que anda todos los días. Anda con el hachazo. Un bebé con cara de adulto, weón. El pequeño Rodolfo, que hoy tiene 5 meses, nació con cabeza de adulto. Aparte de esto, es completamente normal. El hombre y los mil granos. ¡Ah, qué asco! Concha de tu madre. El hombre de los mil granos. La sigue reverente Santa Teresa Tomás LCD. ¿Ah? Allá arriba. Me va a decir Santa Teresita, ¿qué onda? La mujer con 3 cerebros. No. Mira, ahí está la foto. Adela Calero, venezolana de 27 años. ¿Y cómo podemos ver esta cuestión? Es más inteligente que Einstein y Aristóteles juntos. ¿Y dónde podemos saber estos diarios, weón? Mira, acá están todas. Se pueden descargar. ¡Wow! Increíble. Son muchas cosas. Oh, ya vamos a buscar algo que podamos comentar mejor. Sí. Como por ejemplo... Noticias gracias a... Cáchate la onda, po. Un perro policía atropella a una mujer. Un habitante de Utah, en el oeste de Estados Unidos. ¿La Utah? Ah, no, ¿la qué? No, en el estado de Utah. Resultó gravemente herida al ser atropellada por un perro que aparentemente aceleró a toda velocidad el automóvil policial en que se encontraba. ¿Qué onda? ¡Lo duro! ¿Qué onda el perro? ¡Oh! ¡Ahí va un peatón! A por él. O sea, a por ella. Ranger dice aquí, de alguna manera... u otra logró cambiar la marcha en la caja de cambios del automóvil automático. Es automático. Debajo. Qué rígido. Wow. Oye, la mujer fue atropellada y se encuentra hospitalizada en estado grave. Es realmente trágico que ella haya resultado herida, comentó con Hersky tras afirmar que el perro, uno de los 3 con los que cuenta la policía de su ciudad de 80.000 habitantes, no será castigado. No, pues el perro no debe cachar ni un nada, pues han dicho un lado. Creo. Esta cosa se está moviendo. No creo que Ranger haya entendido lo que pasó, dijo el policía. No, hombre. No, hombre. Mira. Un pedo. ¿Cómo le ponen acá? Obliga a un avión a aterrizar. Un vuelo de American Airlines con destino a Dallas tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Nashville, Tennessee, cuando varios pasajeros señalaron la presencia de un olor sulfuroso. En lugar de pensar que viajaban con un tipo tan cochino como idiota, debieron achacarlo enseguida a un ataque terrorista. Un ataque terrorista organizado por el coyote de los dibujos animados, porque otra cosa. También podría ser el inicio de la famosa parodia de la serie de televisión de personas que sufren un aterrizaje forzoso en una isla desierta. El avión tuvo que aterrizar para darle un registro completo del aparato, tripulación y pasajeros. Una mujer admitió entonces que habían encendido una cerilla para ocultar cierto olor corporal. Finalmente, el avión retomó su ruta, pero aún no se le ha culpado del incidente. Aunque no se le ha culpado del incidente, a la mujer no se le permitió volver a subirse al aparato. Son unos rencorosos. Hubiera sido peor que el avión hubiera tenido que aterrizar porque había olido otra cosa. Y lo hubieran achacado también a una acción terrorista. Lindo, ¿eh? No. Nah, mira, qué increíble. Mira, baja un poco. Oye, qué divertido esto, cacha. Bélgica permite el sexo con animales. Una corte belga declaró inocente a un hombre que mantuvo relaciones sexuales con varios animales y que luego... publicó fotos de sus actos en internet. Que mira, ponga música de fondo, estamos medio... Sí, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, para onda. Vamos con el reggaetón. ¿Qué? Un ex soldado británico se hiera al lanzar un cohete con las nalgas. Me estoy viendo que hay un video, güey. Uy, hay un video, no. Oh, oh. No, es que esto. Te tengo que verlo, por favor. Uy, no, debe ser increíble. Uy, la mea onda. No, está increíble. Esto. Le vamos. El caballero está con sus nalgas abiertas. Se le está insertando. Cacha, se está metiendo el cohete, un volador en el culo, weón. No, ahora está intentando encenderlo, obviamente. ¡Qué chalón! ¡Esto es dolor! Eso sí que se llama dolor. ¿Cómo le van a yo? Uy, la weá. Eso es dolor. No puedo creerlo. Puta, acaba de entrar nuestro amigo Jorge de los Fonéticos aquí al estudio. Jorge, bienvenido, por favor, a de producciones que... Vaca Eléctrica. Mientras veíamos esta weá escandalosa, weón. No tiene mucho. Por favor, saluda al público. Oye, ¿cómo están, chiquillos, allá en la casa? ¿Cómo lo han pasado? Bien, eso. Saludar un poquito. Ponte esto, por favor. Bueno, la media onda, bueno, ¿sabes qué? Quedé muy choqueado. Pongamos un temita mejor, weón. Ya, vamos con un temita. Acomodarnos ahí un poco, porque, weón, ¿qué onda? Quedo descolocado por si están. Ya, onda, esto es Manu Chao y Mano Negra con Mala Vida en la Zona X. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Y estamos de vuelta. Sí. Aplausos, por favor. ¿Cómo están, chiquillos? Bueno, le habíamos dicho antes de que pasara este temita, música maestro, porfa. Hay que celebrar. Le habíamos dicho ya que había venido un invitado. Bueno, acá ha aparecido Jorge. Un gusto, bienvenido a este último programa de la Zona X. Todos nuestros amigos, Jorge. No podíamos estar solos. Obvio que no. De un grupo que delante estábamos conversando por los fonéticos. Que en algún momento pasaron ya por acá por la Zona X haciendo un poco un recuerdo de lo que fueron estos 12 programas. Claro. Jorge, bienvenido. Gracias, chiquillos, ¿cómo están? Bien, acá hombre. Estamos, bien, pues, bien. Los veo feliz y contento en su despedida. Claro. Yo creo que en una despedida también. Puede ser una. Un hasta luego. Un hasta luego, man. Es un hasta luego. Y que le quede claro a todo el público. Esto es un hasta luego. Despedido, ¿ver? No hay despedido. Sebastián, de ahí conversamos ya. Sí, me agradezco el chat. ¿Lo voy a reemplazar yo o no? Sí, quién sabe. Aquí todos están acerruchando el piso. Lo podría reemplazar. Aquí todos nos acerruchamos el piso entre todos, así que. Oye, chiquillos, ustedes se pelan después o no? ¿Se pelan? ¿Ah? Si vienen. Descueramos aquí después a todos los buenos que vienen al programa, po. Me imagino. Ahí pues, cuando te vayas y estamos. Esos audios después quedan guardados para un recuento ahí por ahí. Uno que otro que vamos a hacer. Sí. Ahí los quiero ver. Van a sufrir. Oye, cuéntanos, Jorge, ¿qué es lo que haces por acá en un día como hoy? Un día como hoy, lluvioso en Santiago, 22 grados. La precordillera. No, claro. Por acá venía pasando y dije, chuta, voy a pasar a los chiquillos. ¿Cómo claro. están con su programa de radio? Y para saludar, tanto tiempo que no los veía. Y me encuentro la sorpresa que es su despedida. Pero no podía dejar de pasar a verlos. Pero que excelente. Son un gran. Obviamente. Una gran dupla también. Muy amable. Ya me voy. Ay, por favor. Uy, me salió mi bebé. Ay, por favor. Ay, loca, te salió muy loca, ¿no? Cuéntame un poco cómo en este último tiempo, igual metiéndose un poco en fonéticos, ¿cómo han ido? Luego de la visita. Claro, que cuentas fonéticos después de la visita de Claudio a la Zona X. ¿Y lo invitaron a ese cabrón? Claro, bueno, vino a representarlos. Hablaba, ves, esto del percusionista, pues. Así es, como si. Lo tiraba a partir, ¿no? Decía, no, ese weón, no, no, no, no. Y la cuestión. Se lo comen los pájaros. Claro. No, el fonético está. El jabón y la el jabón del dominico. No, el fonético está en el momento. No, ahora, se raya, está en un momento de pensamientos musicales, grabando, estamos en la onda ya barajando cómo vamos a grabar los temas, lo que tenemos pensado grabar con Sebastián Suárez. Si ustedes no lo conocen, Sebastián Suárez no es una persona que nos va a grabar nuestro disco. Así es. Grande Seba. Grande Seba, así que estamos tirando líneas, que no se malinterprete, tirando líneas. No se ría tan fuerte, señor. Estamos tirando líneas para ver cómo van a ir ordenados los temas. Y hacer algo entretenido y que la grabación no sea mala, que sea buena y por sea eso una grabación de calidad. De calidad, y por eso no hemos tardado tanto con el crew. Así que para 10 años más, si Dios quiere, vamos a tener la grabación. Vamos a esperar esos 10 años sentados con no, hay temas bien re buenos, así que cuando los tengamos, van a ser los primeros que tengan la exclusiva con los temas. Excelente, pues eso esperamos. Para poder lanzarlo al mundo aquí, a la quinta región, por el 103.5. Y en Isla de Pascua en el 88.3. Ajá. Y para todo el resto del mundo en lazonaxblog.blogspot.com. Y nuestro correo, la que no zona, se lo olvide, porque la Zona X no va a desaparecer de ahora en adelante, por favor. lazonax.mail@gmail.com y el correo alternativo. Aún se me olvidó. lazonax@ucbradio.cl. Muy bien. ¡Cuac! Excelente. ¿En qué estamos? Oye, cáchate esta onda. Estábamos viendo unas noticias graciosas acá. Una que otra cosa para Cupucha. Arrímate un poco. Tenemos, claro. Dice así: hombre de casi media tonelada va al quirófano, weón. Cacha, 500 kilos, un británico que posiblemente podría ser el hombre más gordo del mundo se someterá según versiones de la prensa local, a una cirugía en un intento por bajar de peso. Muy bien. La dura, pues qué onda la buena brígida. ¿Y irá a bajar o no? Yo creo, pues mínimamente. Esperemos. Por último lo cortan en dos y bajan a mitad, pues. Y ahí se hacen dos personas, muy bien. Oye, cacha, ciudadanos confunden a muerto en decoración de Halloween. Qué buena la verdad. Déjame leerlo. Los habitantes de un complejo de apartamentos en el área suburbana del sur de California dijeron haber visto algo parecido a un cuerpo sin vida en el patio de un vecino. Pero no llamaron a la policía porque pensaron que era una parte de decoración para la noche de brujas. La media onda, güey. Onda muy, qué realista. O sea, por favor. O sea, es que me tiene chato ese loco que sale ahí, güey. Laura, güey. Sale todo el rato este. Dice López Tonight. Debe ser un canal, TBS, weón. Ahí está. Mierda, es López, weón. Luego de el trauma que sufrió Sebastián con el petardo en el culo. Oye, pero puta, weón, no puedo quitarme esa imagen, weón. ¿Viste esa weá? Sí, la vi. Cuando venía llegando. ¿Viste esa weá? ¿Podéis creerlo, weón? Sebastián no va a dormir a la noche. De hecho, el poto que vi era peludo. Y luego, lampiño completamente. Así que. ¿Cómo se? Oye, el olor que tiene que salir ahí a chamuscado, antes lo encargo. No, se agarra López. Chao, López. Chao. Vete al cuerno. Beckham regala a Victoria un vibrador de platino y diamantes valorado en 2 millones de dólares. ¿Vibrador de platino? ¿Qué es eso? Puta madre, weón. Ojalá yo alguna vez pudiera meterle tanta plata para dentro de una mina, weón. 2 millones de dólares, weón. Billetito. Oye, se me olvidó que estaba live. Oye, por ahí nos van a retar. Ya, tú quédate callado, weón. Échate la onda, weón. Ya, weón, roban, ya me cagaste de nuevo. Roban dos vacas y les ponen botas para no dejar huellas. Roban dos vacas y les ponen botas. Tú eres habiloso. Un británico de 102 años consigue una hipoteca que terminará de pagar en 2032. Le queda poco. ¿Cuál le daría? ¿Y una hipoteca a un güey de 102 años? Es que el interés de los bancos después para, en 20, ¿para 25 años? ¿Onda que los paguen 25 años? Podría ser. Buenas tardes, señor. Vengo a pedirle una hipoteca. Ya pase nomás. Se lo pago en 25 años. No hay problema, así que estamos dispuestos a ayudar a todo tipo de gente. La buena vieja. Tacho, el beneficiario del préstamo tendrá 127 años cuando termine de pagar la weá. Sí, es que lo paga. Jovencito. La weá. Mujer prende fuego al pene de su amante. ¡Ah! ¡Qué doloroso! Lea, por favor, ¿por qué le prende fuego al pene del amante? Fue condenada esta semana 4 años de prisión por haber prendido fuego en el que tejía de su amante con alcohol de mechero. Bien. Mutilando su vida sexual. André René, que actualmente tiene 44 años, vertió el combustible con el que cocinaba un fondue sobre el sexo y bajo vientre de su amante al finalizar una madre, noche de sexo y de vida. Chiquillo, espera un poquito. Aquí viene el que le prendieron el fuego en el pene, va a entrar en un momento más, va a explicar por qué la mujer le prendió el pene. Ok. Claro, lo va a tener primicias, lo vamos a tener acá en... Primicias. Excelente. Sí, este cabrón. El hombre dormido, como les decía, se despertó apenas sintió el líquido. Y ella sonreía mientras me quemaba, declaró frente al juez del tribunal de Quebec. Según el Journal de Montreal, el hombre pudo extinguir el fuego, pero sufrió importantes quemaduras en el cabeza de Ava. La víctima, ya fallecida por otras razones, descartó en una carta sufrir de una fobia a las llamas y hasta los fósforos, de no haber podido volver a tener una vida sexual normal. La mujer fue encontrada culpable de faltas graves y escuchó su sentencia el miércoles. El juez lo condenó a 4 años, pero debido a su tiempo pasado en prisión preventiva debería ser liberada en 2 años y medio. Media onda, man. Oye, aquí nuestro amigo Jorge nos tiene aquí algo que decir. Nada, pues chiquillo, felicitarlo por el programa, que sigan adelante y como dijimos de antes, que ojalá que sea hasta luego con su hermoso programa. Y ahora yo me retiro porque tengo que ir a salvar a los niños y a las mujeres, porque yo vine al mundo a ser feliz. Excelente. Wow. Así que me retiro, me queda Alondra, Alejandra, Francisca, Pancha, Andrea. Y son recién, ¿cuánto? las 8:41, así que de aquí a la 1 termino. Y después sigo con Mario, Alberto, Juan. Oye, regálate una. Uno, ya, a Sebastián. ¡Una! Ya, chao, chiquillo, me voy y fue un gusto. Hasta luego, don Jorge. Oye, no, agradecido, maestro. Nos vemos, cuídense, no tomen tanto fin de semana porque tienen que conducir. Y si conducen, pásenme la llave porque yo voy a conducir por ustedes. Sí, si tenéis toda la pinta de taxista. Sí, sí, ya. Andáis con toda la pinta. Ya vamos, Jorge, que estés bien. Y nosotros nos vamos también. ¡Ay, yo también! Y nosotros nos vamos también entonces con un temita. Vámonos con un temita cerrando este bloque ya. Quizá nos viene el último bloque. Cerrar. ¡Pongámosle ritmo! Esto es Cumbia Poder con Joe Vasconcelos en la Zona X. Cuando la luna brillaba tan bella y en el cielo aquellas estrellas radiaban de luz y color, radiaban de luz y color, asemejando la fina esperma. La cumbia poder se asomaba, llenando mi alma tan simple, trayendo a mí los recuerdos, las cosas que tú me dijiste, las cosas que tú me dijiste aquella noche que estabas tan bella. Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura, llévame a la luz y a la paz. Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura, llévame a la luz y a la paz. Esas nubes, deja que brille la luna para que ahora toque el silver. Deja que brille la luna para que ahora toque el silver. Cumbia poder me alimentas, dando energía a mi ser, para que pueda crecer el sentimiento que tú representas. Para que pueda crecer el sentimiento que tú representas. Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura y llévame a la luz y a la paz. Luna, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura, llévame a la luz y a la paz. ¡Se va!